5 habla de la palabra de los talentos. Y hay un dato curioso. Si nosotros vemos los tres siervos que recibieron talentos, los dos primeros hablaron, contestaron al final a su señor en buena manera. Me diste tanto y te devuelvo tanto. Pero mire usted, en forma muy curiosa, ¿qué fue lo que dijo el que recibió un talento? Dice el versículo 24, pero llegando también al que había recibido un talento, ¿qué dice? Dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. No solamente no trabajó, sino que ahora acusa al dueño del talento. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, acompáñanos en este día. Dirígenos, bendícenos, protégenos y guíanos. Que nada ni nadie pueda apartarnos de ti y que nuestra vida sea una bendición para todos. Haz de nosotros instrumentos del cielo para gloria de tu nombre y salvación nuestra y de los demás. Haz con nuestra vida conforme a tus propósitos y haz de nuestras palabras fuente de bendición y de inspiración. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Veamos estos detalles curiosos que tienen que ver con el habla. Número uno. Si nosotros vemos el versículo número 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Número 2. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero, ¿qué dice ahora? Pero, ¿qué dice ahora? Pero, ¿qué dice ahora? Pero, cuando usted oiga a una persona hablar y llega a decirle pero, abra los ojos. Y los oídos también. Porque lo que viene siempre contradice lo que se ha dicho. Pero un muchacho muy bueno, muy trabajador, muy cristiano y nos llena de gozo eso. Eres de buena familia y todo va muy bien. Y cuando la persona dice, pero, prepárese, que eso es lo que le quiero decir. Pero, y el Señor que está hablando sabe el pero. Porque usted o está de este lado o está del otro lado. Porque usted o es productor o es lo contrario. Usted o está haciendo la voluntad de Dios o lo contrario. Usted está caminando conforme a lo que Dios establece o lo contrario. Pero, y gloria a Dios por ese pero, porque si todo hubiera sido lo mismo, nos estuviéramos confundidos. Los que más se quejan son los que menos dan. Los que más exigen son los que menos participan. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Una gente ocupada con 5 talentos, fajado negociando, ¿va a tener tiempo de quejarse? No. Una persona fajada con 2 talentos, casi $1,000,000, posiblemente más de $1,000,000, negociando, trabajando, ¿va a tener tiempo de qué quejarse? No. Los que más dones tienen y los sirven a Dios son los que menos se quejan y son los que más producen. Pero el que menos produce, el que no hace nada, solo tiene la vida para quejarse. Es de los pero. ¿Cierto o falso? Son la gente que más problemas dan en la iglesia, lo que menos das. Miren, me alegra que esto lo estén grabando. Lo que menos diezmo dan, lo que menos ofrenda dan y lo que menos participan son los que más guerra dan. Ah, y los que más quieren gastar el dinero de la iglesia. Siempre hayan en qué gastar y hay que darle. Analice eso y usted verá. El que más da, el que más apoya, el que más ayuda, el que menos le saca a la iglesia. ¿Cierto o falso? Por eso si usted administra la iglesia tiene que tener los ojos bien abiertos y tener en cuenta este pero. El pero es tan peligroso que miren lo que dice. Le digo que hoy es una mañana muy interesante. Quiera Dios que el tiempo no se rinda. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, y ahora viene a acusar al Señor. Mi pregunta, ¿de quién era el talento? Del Señor. ¿A quién se lo entregó? Al siervo. Una pregunta, ¿le entregó el talento para el Señor hacerse más rico o le entregó el talento para que el siervo se haga rico? El siervo se haga rico. Los 5 talentos que le entregaron al primero y los 5 que produjo, ¿para quién eran? Para él. Entonces, ¿cómo tú vienes a reclamar, exigir y acusar? Si lo que están haciéndote rico. ¡Qué barbarazo! Ah, recuerde que usted puede ser cualquiera de los 3. Y no acusemos al siervo, eso es una parábola, así que es de nosotros que están hablando. Dice aquí, pero, llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, oiga qué acusación, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Es una acusación muy fuerte. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Qué abusador. Te doy el dinero para que trabajes y ahora me acusas de que soy ladrón. Porque si usted quita lo que no es suyo, ¿qué es lo que está diciendo? La actitud de nosotros le muestra a la gente nuestro concepto de Dios. No me digan a mí que ningún haragán honra a nadie. ¿Sí o no? En los países existe lo que se llama el Producto Interno Bruto, PIB. Y cada año las naciones civilizadas tienen que hacer un estudio de cuánto produjo per cápita, o sea, cuánto se produjo por cabeza, cuánto se produjo por cada persona. Y eso determina económicamente si la nación está creciendo o se está atrasando. Y le tengo malas noticias. Perdóneme que hable con la mentalidad de mi país. Aquí no tengo mucho tiempo, yo voy a hablar por mi país. Pero cada vez hay más universidades, cada vez hay más profesionales. Pero ¿qué pasa con la producción? La producción per cápita baja más cada vez. Eso es una contradicción. Más especializado, más conocimiento y menos producción. ¿Qué es lo que funciona en una nación? ¿Que se produzca o que se sepa? Si usted no produce, ¿qué pasa con la divisa? ¿Se va al suelo? ¿O no? En su casa, pongámoslo prácticamente. Imagínese que usted tenga 5 hijos, todos profesionistas, graduados, y ninguno trabaje. ¿Qué le pasa a esa casa? ¿Y de qué hace un país lleno de profesionales y de especializados si no hacen nada? Cambiemos el cuadro. Usted tiene un grupo de hijos que solo son técnicos. Todos trabajan, todos producen. Y uno de ellos lo que hizo fue un técnico en construcción y le está construyendo su casa. Y viene un salario toda la semana. ¿En cuál de las 2 casas le gustaría vivir? En la segunda. Pero no son profesionistas. Qué tontería, ¿eh? ¿Entiende lo que el Señor está diciendo? Hay muchos que saben mucho y no hacen nada. Eso le pasa al que tiene un talento. Es demasiado capacitado, demasiado inteligente, sabe demasiado. Y lo que está acusando es su Señor. ¿Y no está llena la iglesia de gente así? Intelectuales, profesionistas. Yo no estoy en contra de que usted sea profesional, pero fájese a trabajar. ¿Se han dado cuenta que hay más críticos en la iglesia que personas que quieren hacer las cosas? ¿A quiénes que están acusando? Es a Jehová. Gente humilde, sencilla, que no tiene mucha escuela, viene a la iglesia con un deseo ferviente de trabajar, y al encontrarse con este muro seco, blanco, frío, se le va el interés. Entonces, mire qué curioso, ni hacen los que vinieron con deseo de hacer, ni hacen los que están, que son profesionales y de experiencia y de conocimiento. ¿Y qué pasa con la iglesia? Se convierte en nada, ¿o no? ¿Sí o no? La próxima vez que usted quiera criticar algo que esté haciendo en la iglesia, tenga cuidado que está criticando al Señor. ese siervo es un abusador. Te conocía, o sea, sabe que tiene conocimiento. Los otros dos se pusieron a decirle: Señor, yo te conocía. No, dijeron: mira, me diste tanto, produje tanto, aquí tiene, fantástico. Lo lindo es que el Señor le dice: quédate con eso. Qué cosa rica, ¿eh? ¿Qué le dice el Señor? Porque esos dones y talentos representan nuestro carácter. ¿Han visto gente que saben demasiado en la iglesia y siempre son la misma persona año por año? ¿O no? ¿Usted no le ve un cambio en su vida espiritual? ¿Ni interés en las cosas de Dios? Son duros, exigentes, incómodos de llegarle. Y cuando usted se quiere consagrar, le llaman fanático. ¿Qué relajo es este? ¿Sí o no? Es más, y fuerte lo que voy a decir ahora, en las iglesias los más consagrados casi nunca son la mayoría los más profesionales. Analícelo. Vuelvo y le repito, no estoy en contra de que usted sea profesional, pues yo lo soy también, pero no es esa. Analice la gente que se faja duro en la iglesia, a ver quiénes son. Analice en la iglesia suya, vaya, averigüe. Encontrar un profesional humilde, trabajador y entregado, eso es muy raro. No es muy común. A mí me llena de gozo cuando veo un médico con un platillo en la mano recogiendo la ofrenda. O un profesional del área que sea, sirviendo como diácono con mucho amor. O limpiando el baño, o recogiendo basura. Mire, eso me llena de un gozo porque digo, este tipo está en la línea. ¿Quién puede ser más grande que Cristo Jesús? Nadie. ¿Y quién se humilló más que Jesús? Nadie. Entonces están siguiendo el ejemplo de Jesús. He tenido compañeros de trabajo, miembros de iglesia, muy preparados. Gente con unas oficinas de aquí a allá. En la iglesia usted lo ve sirviendo con tanto humildad que usted no lo puede creer. Usted no lo puede creer. Recuerdo a alguien una vez que, no sé si debo decir esto. Una persona vino a la iglesia un sábado en la mañana, oyó un sermón que prediqué, el Señor tocó su corazón, se entregó al Señor y por teléfono. Entonces le di los estudios y bueno, se bautizó. Trabaja en un lugar muy importante en mi país, a nivel del gobierno, y me invitó un día a almorzar en su oficina. Y yo, ¿cómo no? Y fui a almorzar en la oficina. Y fui con alguien. Y cuando llegamos al lugar, es una torre. Y nos recibieron. Es una torre con muchísima seguridad. Porque es el banco central de mi país. O sea, ahí es que está el quid de todo lo que se mueve. Oiga. Nos fuimos a almorzar, a comer. La del mediodía, que aquí hay un asunto con asunto de almuerzo, comida y desayuno. Lo que se come al mediodía. Eso fue que fuimos. En país le llaman comida. Y fue una experiencia tan linda, tan interesante, porque la persona que iba conmigo, y yo también, no sabíamos en definitiva quién era esta persona tan afable, tan humilde, tan servicial. Y cuando llegamos, dice, miren, vamos a comer aquí, en este restaurante, que es el restaurante donde come el gobernador y el presidente, para que aquí nadie nos moleste. Digo, ¿cómo? Dice, sí, él es fulano de tal quien nos va a servir los alimentos, y todo este restaurante es solo para nosotros tres, porque así lo determiné. Y empecé a reírme. Y ella empezó a reírse también. Y me dice, ustedes merecen lo mejor. Porque ustedes son siervos de Dios. Y ustedes son los que me hicieron conocer a mi Jesús. Y entonces me dice ella, y perdóneme, pastor, que no tenga algo mejor que esto. Y le dije, si hubiera algo mejor, olvídese, yo le exigiría algo mejor también. Y empezó a reírse, y empezamos a reír. Bueno, después que comemos, que si qué, que terminamos de comer. Dice ella, terminamos de comer y empezamos a hablar un ratito. Y dice, ahora vamos a conocer mi oficina. cuando fuimos a su oficina, en ese lugar hay 23 ejecutivos grandes. Ella es uno de los 23, pero era una pieza clave en asuntos económicos. Los secretos de mi país, esa persona era que los conocía. Y en la iglesia usted la veía de diaconisa, una mujer humilde, atendiendo a la gente con mucho amor, mucho abrazo, mucho cariño. Y vaya usted a ver quién era. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Entonces, si tú sabes más, tiene más compromiso de servir. Porque al que más talento le dan, tiene que servir más. Pero mire quién es el bandido que está protestando. ¿Al que le dieron? Uno. Revisa cuánto tú tienes, querido. Porque el que menos tiene, siempre es el que me exige. Pero al que más le dan. Por eso dice, por eso al que tiene se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué cosa? No es porque hay favorito con los de arriba, no. Es que el de abajo generalmente lo que esté protestando y peleando. No estoy hablando de gente pobre, estoy hablando del que no usa su talento, aunque sea un profesional. Ok, y dice aquí. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Mi pregunta, ¿esa introducción, esas palabras, ofenden al Señor o no lo ofenden? ¿Sí o no? ¿Lo están acusando o no lo están acusando? ¿Y quién es el que acusa al Señor? Tenga cuidado. Y dice ahora, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. O sea, como tú eres tan duro, tú eres tan difícil, tú eres tan incómodo, tú eres tan embromón, me dio miedo. O sea, tú eres el culpable, yo soy inocente. Tú me hiciste sentir mal, yo soy inocente. Oiga, pero qué caché, qué cuadre tiene ese hombre. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Cuando Adán y Eva pecaron y oyeron la voz de Dios en el huerto, ¿qué hicieron? Se escondieron. Y cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué le dijo a Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y me escondí. O sea, tú eres malito, yo soy muy buenito. Bandido, fuiste tú el que pecaste. Y el Señor es el que te está buscando. ¿Y qué fue lo que hiciste? A la mujer que tú me diste. O sea, tú sigues siendo culpable. ¿Qué cosa, eh? El don del habla, ¿para qué lo están usando? Acusar y condenar. ¿A quién? Al que te dio la vida, al que te lo dio todo. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo mejor le digo lo que yo hubiera hecho. Mejor no se lo digo. Y dice aquí al final, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Cómo le llamó? Malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, ¿y qué dice? Dadlo al que tiene 10. La pregunta es mía, ¿repartió el Señor los talentos para hacerse más rico? No, era para enriquecer a los demás. ¿Le dio dones y talento el Señor a usted para él hacerse más rico? No, es para que usted se enriquezca. Entonces déjese de protestar. Averigo cuáles son sus dones y talentos y póngalo a producir. ¿O no? Me preocupa la gente que habla mucho, porque el que habla mucho generalmente hace poco. ¿O no? Si usted tiene un empleado que, mire, señor, porque... ¡Uy, tenga cuidado! Porque el que le mete, le mete. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues sí. En los trabajos hay que producir. Tanto que decir esta mañana. San Mateo capítulo 12, versículo 27. Cuando se habla de eso, se necesita por lo menos un par de semanas. Mateo 12, porque vivimos todo el día hablando, ¿o no? Mateo 12, 37. ¿Qué dice el versículo 37? Porque por tus palabras, ¿qué? Serás justificado. Y por tus palabras, ¿qué cosa? Serás condenado. Hablemos del habla. La facultad del habla es un talento que debiera ser diligentemente cultivado. De todos los dones que hemos recibido de Dios, ninguno puede ser una bendición mayor que este. Con la voz convencemos y persuadimos. Con ella oramos y hablamos a Dios, y con ella hablamos a otros del amor del Redentor. ¿Cuán importante es, entonces, que se eduque de tal manera que sea lo más eficaz posible para qué cosa? Para el bien. ¿Es cierto lo que dice la pantalla o no? ¿Es verdadero o es falso? La cultura y el debido uso de la voz son grandemente descuidados, aún por personas de inteligencia y actividad cristiana. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Cuando abrimos la boca debemos saber qué vamos a decir, pero también cómo lo vamos a decir, porque puede destruir a la gente. Sigue diciendo, hay muchos que leen o hablan en voz tan baja o de un modo tan rápido que no puede entendérseles fácilmente. Algunos tienen una pronunciación apagada e indistinta, otros hablan en tonos agudos y penetrantes que resultan penosos para los que oyen. ¿Eso es cierto o falso? ¿Sí o no? Los textos, los himnos, los informes y otras cosas presentadas ante asambleas públicas son a veces leídos de tal manera que no se entienden, y a menudo su fuerza y poder impresionante quedan, ¿qué cosa? Destruidos. ¿Es cierto o no lo es? Si usted habla en público, hasta en las conversaciones personales, trate de estar bien claro y bien seguro qué está diciendo y cómo lo está diciendo. Este es un mal que puede y debe corregirse. Sobre este punto nos instruye la Biblia. Se nos dice de los levitas que leían las Escrituras al pueblo en los días de Esdras, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Ponían qué cosa? El sentido. ¿Tiene sentido la palabra para nosotros? Es de vida o muerte. Mediante un esfuerzo diligente, todos pueden adquirir la habilidad de leer inteligiblemente y hablar en un tono de voz fuerte, claro, sonoro, de un modo distinto e impresionante. Haciendo esto, podemos aumentar grandemente nuestra eficiencia como obreros de Dios. ¿Cierto o falso? Todo cristiano está llamado a dar a conocer a otros las inescrutables riquezas de Cristo. Por lo tanto, debiera procurar la perfección en el habla. ¿Qué cosa dice? La perfección en el habla. Nosotros pensamos cuatro veces más rápido de lo que otro puede hablar. ¿Sabía eso? Y le voy a decir un lío. Lío se arma cuando usted quiere hablar tan rápido como piensa. En Houston hay una muchacha que yo le decía, si yo algún día tengo un programa de televisión, te voy a ponerle la noticia. ¿Por qué ella habla así? Y usted no sabe nada de lo que ha dicho. Y al final te dice, ¿y qué es lo que tú dijiste? ¿Y usted no? No, yo. Sí. Ah, bueno, pero no entendí. ¿No han visto gente que hablan tan rápido? Es que uno piensa cuatro veces más rápido de lo que puede hablar. Y a veces si bajan el tono, peor, porque entonces, ¿peor? ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? Mejor diga cuatro palabras que se entiendan y no 80 que no se entiendan. Pues entonces no nos vamos a comunicar. Dice aquí, debiera presentar la palabra de Dios de un modo que la recomendara a sus oyentes. Dios no desea que sus intermediarios sean incultos. Ay, mamacita. ¿Qué dice ahí? Dios no desea que sus intermediarios sean. Y nosotros que lo hacemos de cualquier manera. ¡Qué vergüenza! Dios no desea que sus intermediarios sean ¿cómo? Incultos. No es su voluntad que el hombre rebaje o degrade la corriente celestial que fluye por medio de él al mundo. La corriente ¿cómo? Celestial. ¿Verdad que está interesante esa cita? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántas personas en la iglesia necesitan saber esto? Pero seamos sinceros, ¿creen ustedes que todo el mundo irá al cielo? No, asegúrese usted. Asegúrese usted. Y dele gloria a Dios que usted está aquí. Porque esto no lo vamos a volver a ver jamás. Yo jamás voy a hablar de esto. Hay demasiado cosas que decir. Debiéramos mirar a Jesús, el modelo perfecto. Debiéramos orar por la ayuda del Espíritu Santo. Y con su fuerza tratar de educar todo órgano para hacer una obra, ¿cómo? Perfecta. Mi pregunta, como líderes que somos, ¿debiéramos nosotros ser un ejemplo de lo que estamos leyendo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y se motivarían los demás a ser como nosotros somos? Pues sí, pues sí. Mire, pues sí. Toda cosa buena que usted hace motiva al que le queda más cerca. De eso se lo garantizo. Asegúrese de hablar muchas cosas buenas y decir las menos malas posible. Y si posible, no diga ninguna. Y usted verá cómo la gente se motiva a ser igual que usted. Mire esto. Esto es especialmente cierto con respecto a aquellos que son llamados al ministerio público. ¿Cuántos somos llamados al ministerio público? Todos. Así que ahora nos estamos poniendo nosotros con el equipo, pastor. El sacerdocio del creyente, ¿cuántos son sacerdotes? Todos. Linaje escogido, real. Así que todos somos llamados al ministerio público. Todo ministro y todo maestro debe recordar que está dando a la gente un mensaje que encierra, ¿qué cosa? Intereses eternos. La verdad que prediquen los juzgará en el gran día del ajuste final de cuentas. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Y algunos predicadores que salen del paso rapidito a ver qué encuentran. ¡Mire, tenga cuidado! Me gustó en estos días que me llamó un hermano que le tocaba predicar. Eso me hizo sentir muy bien. Porque se ve que había dedicado tiempo y pensamiento y meditación a lo que iba a decir. Oiga, ¿qué le parece? Mire, que este pasaje, y eso me gustó. Después me dijo, ¿sabe que ahí estuvo el Espíritu conmigo? Y él dijo las palabras y pasaron cosas maravillosas. Digo, gloria a Dios. Dios nunca deja solo a sus hijos que quieren ser fieles. Y en el caso de algunas almas, el modo en que se presente el mensaje determinará su recepción o rechazamiento. ¿Oyeron eso? ¿Lo leo otra vez? Y en el caso de algunas almas, el modo en que se presente el mensaje determinará su recepción o rechazamiento. El modo, la manera. No, seguimos. Entonces, háblese la palabra de tal manera que despierte el entendimiento e impresione el corazón. Lenta, distinta y solemnemente debiera hablarse la palabra y con todo el fervor que su importancia requiere. ¿Sí o no? Una vez estaba predicando en un lugar y hubo un momento donde el Espíritu dijo, vamos, y cuando hablé tan fuerte, una señora que saltó para arriba. Eso me dio una risa tan grande. Y la señora terminó riéndose. ¿Notan que cuando el Espíritu está hablando a través de una persona, la voz se va modulando? No es una técnica de hombre, es el poder de Dios. Porque a veces tienen que decirnos las cosas bien fuerte para que haga la impresión correcta, la impresión debida. La debida cultura y el uso de la facultad del habla es parte de todo ramo de servicio cristiano. Entra en la vida familiar y en toda nuestra relación mutua. ¿Cierto o falso? Hay un versículo de la Biblia que quisiera leer con ustedes. Está en Efesios, capítulo 4, versículo 29. Y quiero tocarlo aquí, en este punto, porque ahí mencionó el hogar. Efesios, capítulo 4, versículo 29. Dice el verso 29, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar, ¿qué cosa? De dar gracia, ¿a quiénes? A los oyentes. Ninguna palabra saprófita, dice en el griego, ninguna palabra podrida, ninguna palabra corrompida, ninguna palabra que huela mal salga de vuestra boca. Cuando usted se siente inspirado a abrir la boca para ofender, para maltratar, para dañar, muerda duro la lengua, y si se la cortó, dele gloria a Dios. Porque, oiga, ¿qué cosa dice aquí? San Mateo capítulo 12, versículo 37. ¿Por qué? Mateo 12, 37. Mire lo que dice. ¿Qué dice Mateo 12, 37? ¿Por tus palabras qué cosa? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás, ¿qué dice? Condenado. Y hay muchas citas hermosas allí. Vamos a leer Mateo 24, 35, ahí que está cerquita. Mateo 24, 35, dice el verso 35. El cielo y la tierra, ¿qué cosa? Pasarán, pero mis palabras, dice Jesús, no pasarán. Si las palabras de Jesús no pasarán, las palabras de Jesús deberían ser nuestras palabras. ¿Andaba Cristo ofendiendo y maltratando a la gente de palabra? No. Ok, dice aquí, hemos de acostumbrarnos a hablar en tonos agradables, a usar un lenguaje puro y correcto, y palabras bondadosas y corteses. Las palabras dulces, amables, son como el rocío y la suave lluvia para el alma. La Escritura dice de Cristo que la gracia fue derramada en sus labios, para que pudiera hablar en sazón palabra alcanzado, y el Señor nos insta, sea vuestra palabra siempre con gracia, para que dé gracia ¿a quiénes? A los oyentes. Al tratar de corregir o reformar a otros, debiéramos cuidar nuestras palabras. Ellas serán un sabor de vida para vida o de muerte para muerte. Al dar reprensiones o consejos, muchos se permiten un lenguaje mordaz y severo, palabras no apropiadas para sanar el alma herida. Y oiga lo que le voy a decir ahora. Hay personas con las que hay que utilizar la técnica del choque. ¿Técnica de qué? Del choque. Y hay que chocarlos. Cuando llegué aquí a la iglesia, había una situación con X persona. Y bueno, hicimos una entrevista y pedí a otra persona que me acompañara. Me dice el Señor, dale duro. Yo, no hay problema, vamos a darle duro. Y saben que esa paliza resolvió el problema. Hasta el día de hoy. Pero no siempre debe hacerse eso. Dios sabe. En este día hablaba con una personita por ahí. Y cuando me hizo una pregunta, me dice, Señor, dale duro. Y le di duro. ¿Por qué? Hay personas que se han cubierto de una coraza y si usted no las rompe, se van a perder. Y lo curioso es que siempre tiran el problema para adelante, al que le queda al frente. ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste. Pero, en tono general, hay que ser suave, dulce, amable. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Cuando Pedro le dijo, no, eso nunca te acontezca, Señor. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos y a los escribas y fariseos? ¿Le fue duro? ¿Por qué hizo Jesús eso? Pero usted mira la vida de Jesús y casi siempre fue suave, dulce, amable y bondadoso. Pero cuando hay que meter, hay que meter. O sea, cuando hay que hablar, hay que hablar. Y cuando hay que decir, hay que decir. Ok, dice aquí, por estas expresiones imprudentes se crea un espíritu receloso y a menudo los que yerran son incitados a la rebelión. Si una persona pecó, si una persona cometió el error, no le entre a patadas. Mira, ven acá, ¿qué fue lo que te pasó? O sea, vamos a trabajar con la persona. Y sigue diciendo, todos los que defienden los principios de verdad necesitan recibir el celestial aceite del amor. En toda circunstancia, La reprensión debe ser hecha con amor, aunque usted sea fuerte. Entonces nuestras palabras reformarán sin exasperar. Cristo proporcionará por medio de su Espíritu Santo la fuerza y el poder. Esta es, ¿qué cosa? Su obra. Queridos, ¿verdad que tenemos mucho que aprender del habla? ¿Sí o no? No debiera pronunciarse imprudentemente ninguna palabra, ninguna conversación maliciosa, ninguna charla frívola, ninguna expresión de descontento o insinuación impura escapará de los labios del que sigue a Cristo. El apóstol Pablo, al escribir inspirado por el Espíritu Santo, dice: ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Esto quiere significar no solo palabras viles, sino cualquier expresión contraria a los santos principios y a la pura e inmaculada religión. Incluye las sugestiones impuras y las ocultas insinuaciones al mal. A menos que éstas sean resistidas inmediatamente, conducirán a pecados mayores. Eso usted puede escribirlo. Todo el que se permite conversaciones de doble sentido termina metiendo la pata. No se lo permita a nadie. No importa el rango, ni la jerarquía, ni el tamaño. Mire, no importa quién sea. Por favor, ¿se entiende ese pensamiento? Vamos a leerlo de nuevo porque ya el tiempo se nos terminó. Dice: no debiera pronunciarse imprudentemente ninguna palabra, ninguna conversación, ¿cómo dice? Maliciosa. Ninguna charla frívola. ¿Se entiende charla frívola, verdad? ¿Se entiende lo que es la frivolidad? ¿Se entiende? ¿Verdad que hay conversaciones que son muy subidas de tono? A mi padre llaman chiste colorado. ¿Cómo le llaman aquí? Pues tenga cuidado cuando usted se participa de ese tipo de conversación, porque va por muy mal camino. Mire lo que dice: ninguna expresión de descontento e insinuación impura escapará de los labios del que sigue a Cristo. El apóstol Pablo, al escribir inspirado por el Espíritu Santo, dice: ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Oiga lo que dice. Esto quiere significar no solo palabras viles, sino cualquier expresión contraria a los santos principios y a la pura e inmaculada religión. Incluye las sugestiones impuras. ¿Sugestiones cómo? Impuras. Y las ocultas insinuaciones al mal. A menos que éstas sean resistidas inmediatamente, conducirán a pecados mayores. Una pareja de esposos que ayudé, increíble cómo dos personas cayeron en pecados tan groseros que la dama tuvo que practicarse varios abortos. Gente muy allegada, muy amigos. Y todo comenzó con frases de juego. Frases de juego como esta: vecina, pero hace mucho que su esposo no está por aquí. O usted no se imagina, vecina, y comenzaron ahí. Y eran jueguitos, se reían y bromeaban. Un día el vecino le hizo el favor. El favor se fue tan lejos que tuvo que practicarse 2 o 3 abortos. Quedó varias veces embarazada. Del amigo. Sobre cada familia, sobre cada cristiano individual, descansa el deber de cerrar el camino a las conversaciones impuras. Vamos a ser sinceros, ¿y no es un chiste eso hoy en día? ¿No está eso a la orden del día entre cualquier grupo, no importa el rango? Entonces el demonio se ha metido por donde quiera. No se lo permita a nadie. Y otra cosa, o sea, una cosa es una conversación formal para resolver un problema. Eso es muy diferente a estar bromeando y no sé si me entienden o si yo me estoy dando a entender. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué tengo yo que estar bromeando de las cosas íntimas con mi esposa? ¿Qué tengo yo que estar bromeando de la intimidad suya con su esposo? Pues es una falta de respeto. Por favor. Cuando estamos en compañía de aquellos que se permiten una conversación frívola, es nuestro deber cambiar, si es posible, el tema.

Hoy es un buen día para usar el habla que glorifique a Dios. Número uno, habla de todo lo bueno que te ocurre. Número dos, muestra, exalta y presenta lo bueno que tienen los demás con quienes va a hablar. Número tres, que tus palabras señalen a Jesús como lo mejor de lo mejor. Y entonces estarás sembrando vida en lugar de muerte. Tus problemas, desgracias y asuntos, preséntaselo a Dios, que Dios te va a ayudar. Pero las cosas buenas que Dios ha hecho en ti, preséntaselo a la gente y eso los va a inspirar. ¿Se atreven a tomar la decisión esta mañana y este día de hacer conforme a los propósitos divinos y usar palabras que glorifiquen a Dios? Muy bien, ya el ángel hizo su filmación. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, muchas gracias por el regalo de este nuevo día, gracias por tu compañía, gracias por la vida y gracias por la salud. Tómanos en tus manos, Señor, y condúcenos por la senda del bien. Que nada ni nadie pueda apartarnos de ti y que todo cuanto hagamos sea para la gloria de tu nombre. En este día, Padre, permítenos caminar de la mano contigo. Escoge nuestras palabras y nuestros pensamientos. Y que en cada cosa que hagamos, tú puedas quedar exaltado y glorificado. Te amamos, Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. En tus manos entregamos nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Guíanos tú, bendícenos, condúcenos, ahora y siempre. En el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén.